besarme en el Señor y trabajar. Pobre mi padre, dio su tiempo y cada madrugada dio su sueño para darme paz. We'll be right back.